nosotros enaltecidos nos sentimos, ¿no? Vamos al principio del quinto inning y cuando usted dice prestigio, tenemos el inmenso placer de presentarles a miembro del Salón de la Fama de Puerto Rico, de República Dominicana, de México, de Cooperstown y por supuesto de Venezuela y del circuito de los navegantes del Magallanes, lo mejor del mundo. Felo Ramírez, bienvenido Felo. Gracias Damaso, es un placer inmensamente grande el estar aquí ahora mismo para ver si puedo transmitir un inning. Play ball, comienza amigos la parte alta del quinto inning. Rápida es para ahí, es cantado el primero, batiendo. Ahí tenemos a Franklin Gutiérrez, que tiene un ponche y un fly al right field. Toma tiempo el pitcher, se acomoda bien. Listo en el box. Comienza el quinto inning. Ventaja de 5-4 para los visitantes Leones del Caracas. Bola y es la primera bola. Una bola y dos strike el conteo. Toma tiempo otra vez. Se quitó el hombro del home. Regresa lentamente. Chequea bien el derecho. De acuerdo ya con el receptor. Presentando la bola. Ahí va el lanzamiento. Es para ahí. Tirándole y lo ponchan. Marca amigos el primer out, segunda vez que ponchan hoy a Gutiérrez. Y viene ahora, bueno, este es el lanzador, Pedro Guerra. Es el lanzador y el hombre que va a batear es Asdrúbal Cabrera, que tiene un fly al right field y una línea a primera base en jugada espectacular del inicialista que la convirtió en un doble play. ¡Qué memoria! Queda bien, toma el tiempo, vuelve de nuevo, presentando la bola, lanzando, y ahí va palo alto, largo por el left field, va hacia atrás rápidamente, está llegando y llegó ahí, próximo a la pared del left field. Se vio duro, pero estaba muy bien colocado el left fielder, se como acomodó bien, marcando amigos el segundo out. Y el turno para Judge Kroger, que es el inicialista y tiene un fly al short y dos veces fly al short. Apoya a tu país, apoya a tu equipo, vive sus tradiciones de Pinturas Clipper, 40 años, orgullo de la industria nacional. Toma el tiempo, vuelve de nuevo a la zurda el hombre que está a la ofensiva. Robert está de tercero en el line-up. Listo, lanzando. Es para ahí, es cantado el primero. Toma tanto tiempo, ¿no, Felo? No toma tanto tiempo. Qué fácil, se adapta. Ok, qué bueno que el pitcher picha prisa. Ya está de nuevo otra vez. Línea de Sherman, pifia momentáneamente, recoge la primera base, pisa y lo pone out. Terminando el inning. Sin carrera, sin hit, no hubo error. Nadie quedó. Parte alta del quinto inning. Les informamos que el score está a favor de los Leones, 5-4. DirecTV te cambia la vida, presentó el resumen del inning. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Hoy desde el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Un verdadero fanático ve todos los partidos de su equipo. Mira todos los juegos de tu equipo favorito con Movistar TV y comienza a ver todo lo que no habías visto. Suscríbete ya y comienza a disfrutar de la temporada de béisbol. Bien, para mí por supuesto ha sido un inmenso placer el poder el haber estado nuevamente con lo mejor del Caribe, don Felo Ramírez, narrador del equipo de los Marlins de Florida, del Marlin de Miami, y en este regreso, en esta invitación, hoy fue exaltado al Salón de la Fama del equipo de los navegantes del Magallanes, y nosotros no pudimos resistir la tentación y de tener ese inmenso placer de compartir con él y que ustedes escucharan esa voz melodiosa, que sigue siendo melodiosa porque él es tenor, pero como Gina me está diciendo, Damaso, quítate tú para ponerme yo le voy a ceder el espacio. Tú no manejarías un carro sin caucho, sin frenos o sin puertas. De la misma manera, no arrancas incompleto y pide ya tu póliza Multiplatinum de automóvil. Invertir hoy es ahorrar el día de mañana, porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Multinacional de Seguros. Seguro te responde. Dale la vuelta a ese gripón y sácala de jonrón con Teregrip 24, que alivia la gripe, el dolor de cabeza y la congestión. Gente sin gripe. Gente Teregrip. Ahora con Pepsi ganas doble. Busca tu Pepsi de 2 litros y litro y medio. Participa por un Blackberry cada hora y también todas las etiquetas tienen un cupón de regalo. Refrescalo todo con Pepsi. Mercantil está en cada juego junto a los fanáticos que animan a sus equipos, impulsando la emoción que siente el venezolano por el béisbol. Mercantil, impulsa tu mundo. Con Enzo Escarano en San Diego se construye el Carabobo y la Venezuela que queremos, con cuentas claras. Porque San Diego es un municipio de progreso, de educación, cultura, deporte, recreación y de esperanza para Venezuela. Vamos al cierre del quinto inning por RCR Deportes. Aquí está lo mejor del Caribe, Felo Ramírez. Gracias, distinguido chocolatito. Un honor compartir la transmisión con Felo Ramírez. Bien, amigos, y tenemos ya el quinto inning. Altuve es el hombre que está en el home para batear, recibiendo la primera bola. Después de Altuve estarán para batear Rivera y Maldonado, en ese orden. Listo la goma. Lanza es para ahí, cantado. Lanzamiento de completamente lateral, por debajo del brazo, realmente. Especialidad del señor que está en el box. Preparado ahí, foul, directo atrás. Y el nuevo pitcher, Felo, por el Caracas, es el derecho Ben Rowan, quien viene a su cuarta presentación de la campaña sin decisiones. No ha permitido carreras limpias en dos innings, en los cuales ha recibido 4 hits. Bien, pues ahí está el alumita de nuevo otra vez, chequea bien. Lanza bola alta y lo tiene ahora en el conteo de 2-2. Estamos en la mitad del juego, parte baja del quinto inning. Bateando los Navegantes. Bola quedó alta y lo lleva a la cuenta de 2-2. En la parte baja del quinto inning, hasta ahora ha habido un total de 4 jonrones. Que constituye sin lugar a dudas la emoción máxima del béisbol. Fly muy elevado, corto, avanza rápidamente el right field, llega bien y captura y marca, amigos, el primer out de este quinto inning. Ferrocerámica Valcro, ofertas permanentes y descuentos sorprendentes en materiales para la construcción, herrería y ferretería. Ferrocerámica Valcro, aquí lo encontrarás. Autopista Valencia, campo de Carabobo. Y viene ahora para batear Juan Rivera, que tiene un fly al center y un home run por la banda izquierda. No me acuerdo, bueno, está marcado aquí. ¿Por qué lado fue? Por la banda izquierda, el señor. Patazo descomunal de Juan Rivera. Sí, señor, enorme. Bien, lo tenemos ya en el conteo de una bola. Descomunal es como aquellos honrones que narraba Felo, de Mitchell Page, de Dave Parker, de Don Baylor en los años 70. Lanza y levanta un fly muy elevado al right field, entra ligeramente cómodo ahora y captura. Y este es, amigos, rápidamente el segundo out, cuando viene la ofensiva a cargo ahora de Maldonado. Yo a la congestión nasal ni le hago caso, yo cuento con Ninazo, el efectivo y económico descongestionante nasal que me permite respirar tranquilo, respirar mejor. Ninazo viene en 12 presentaciones, adulto y pediátrico. Yo a la congestión nasal ni le hago caso. Yo cuento con Ninazo. Libertad para respirar. Bien, amigos, y ahí está Carlos Maldonado, que tiene foul fly al catcher y base por bolas. Presentando la bola. Listo, lanza extra ahí. Se lo cantaron. Fly anterior lo capturó Bobby Abreu. Y yo recuerdo tantas grandes jugadas y tantas grandes disparos a la base de Abreu cuando estaba bien joven, empezando con el equipo de los Leones. Un jugador que después fue, como como sabemos, triunfó espléndidamente en Grandes Ligas. Toma el tiempo, vuelve de nuevo. Maldonado en el home. El pitcher se inclina un poco, chequea bien. La segunda jugando bastante hacia el lado de la almohadilla. Bola quedó altísima y primera bola. Una bola y dos strike el conteo. Cauchos Bridgestone te ofrece el agarre y la maniobrabilidad que necesitas para recorrer la vía que tomes. Síguenos en arroba Bridgestone VE. Listo otra vez. Lanza. Rolling a primera, recoge bien, cómodo, él mismo va, pisa y lo pone out. Sin carrera, sin hit, no hubo error, nadie quedó. Cinco innings completos, informamos que sigue el score 5-4 a favor de los Leones. Felo, verdaderamente un placer, un honor tenerte acá nuevamente en tu circuito, ese circuito que enalteciste con tu trabajo, con esa brillantez que te ha caracterizado a lo largo de tu extensa trayectoria en Venezuela, en todo el Caribe, en las Grandes Ligas, y de verdad que para todos nosotros en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes nos sentimos orgullosos de tenerte acá, orgullosos de que hoy se haya hecho ese reconocimiento muy justo, merecido, de elevarte al Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes en su primera clase como correspondía. Gracias un millón por esas expresiones, porque lo agradezco profundamente desde mi corazón. Y un día muy especial en mi vida, mi carrera. ¿Qué significa Magallanes para Felo Ramírez? Un mundo, todo. Imposible que yo hable de mi carrera sin hablar del Magallanes. Aquí me di el gusto de describir grandes jugadas, de ver acciones tremendas de jugadores importados de inmensa clase, independientemente de los jugadores del patio, que también fueron superestrellas en su momento. ¿Y qué momento en especial recuerdas de todos esos años con el Magallanes? ¿Algún momento que te haya grabado? Bueno, en realidad esa pregunta me la han hecho varias veces. Qué difícil es decir cuál. Y claro que al hablar del Magallanes, no recuerdo lo que pasó con un jugador como lo que no pudo venir hoy, era homenajeado hoy, ¿cómo se llama? Dave Parker. Dave Parker fue un espectáculo aparte en el terreno de juego, con esa agresividad descomunal tremenda. Yo recuerdo que cualquier shortstop abría los ojos y de qué manera, porque él daba un hit entre primera y segunda y seguía viaje a segunda. Así que el shortstop, afortunadamente para Damaso, él jugaba del mismo equipo. Pero, y aquel jonrón de Mitchell Page en la Serie del Caribe, que todavía retumba tu narración. Cómo no, porque fue decisivo para aquella serie. Tremenda. Hubo hechos que forman parte de una gran historia de esta gran franquicia que es el Magallanes. Y parte de esa historia es Felo Ramírez. Muchos de esos momentos los describió Felo Ramírez, y de verdad que nos sentimos orgullosos de que nos haya acompañado acá un inning donde estuvo durante tanto tiempo como narrador del Magallanes, y con aquello de que decía Leo Nazar. Lo vamos a despedir con aquello que decía Leo Nazar: lo mejor del Caribe, Felo Ramírez. Gracias un millón. Bueno, pues le cedo el micrófono a una gran autoridad de él mismo. Y aquí está Feo.